Episodio 12. La puerta de las velas. Haribol, Haribol, Haribol. Muy buenas a todos. Capítulo 12 de La Puerta de los Vedas. Acción, reacción, amor, paz y luz en nuestros corazones, queridos hermanos. Os dejo con otra clase magistral de nuestro muy querido Guru Maharaj. Mejor dicho aún, Sir Premakrishnadas Babaji Maharaj Goswami. Que próximamente, en concreto el 5 de agosto, celebramos su santo cumpleaños en una super fiesta de domingo, en, cómo no, nuestro templo Janaman Mandir, en Hergal, Almería. Si te gustaría venir, escríbenos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bueno, tenemos que pensar también que todo es temporal, todo. No hay nada, nada que quede eternamente en este mundo material. Y de hecho lo estamos viendo. Nosotros nacemos y somos muy blanditos. Como la espuma, por decir, muy blando. A medida que vamos creciendo, nos vamos endureciendo, nos vamos envejeciendo. Hay muchas técnicas, sobre todo en India, que saben retener la vitalidad, y una de ellas es saber respirar. El oxígeno es la base de tener un cuerpo sano y longevo. Llegar a los centenarios, al ser centenario mínimo. Con Kasim, que hay muchas cosas que aprender. Y eso se aprende aquí en el Bhakti Yoga, porque tenemos tiempo suficiente para hacer todo lo que queramos hacer y vivir muy sencillamente, porque no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Pero hoy, toda la gente joven se quiere casar y tener hijos, y no lo consiguen por su agonía. Otros quieren buscar mujeres y no lo consiguen por su agonía. Otros encuentran personas que no son deseadas. Tanto sea hombre o sea mujer. Otros nunca pueden formar una familia porque no son capaces, no tienen el suficiente amor, prema, para formar esa familia. Y aquellos que consiguen formar una familia, a los 4 o 5 meses se separan y dejan a los churumbeles tirados en las calles, en la basura, en las puertas de las iglesias, en los jardines, en muchos sitios. O cuando son más grandecitos, se lo quita la sociedad porque no son capaces de ser padres. Para ser padre hay que ser un buen Vaishnava. Tener un corazón así de grande. Saber amarse, si es hombre y si es mujer también. Y saber amar a su cónyuge. Y saber amar a sus hijos. Y cuando no, los hijos se van de sus casas con la edad muy temprana. Hoy cada día se van niños de sus casas a los 14 años. No pueden aguantar a sus padres porque no hay prema, no hay amor, porque no son Vaishnava. Son personas kármicas que van creando karma. Sí, sé que muchos dicen, bah, igual, me da igual el karma. pero el karma no da igual. Hay una historia contemporánea que un muchacho joven de Madrid experimenta en su vida el karma y se hace creyente. Él había escuchado hablar del karma, pero no sabía definir el karma. Como hoy habemos mucho conocimiento, traemos mucho conocimiento de India y hablamos del karma y hacemos muchas cosas sobre el karma y hemos hablado mucho sobre el karma, pues este muchacho empezó su historia en su casa. Tenía 21 años. Se levanta de la cama, va a ponerse la zapatilla, se resbala, se cae y se pega en la frente contra un mueblecillo que tenía. Se hizo un sillón así de grande. Eran las 7 de la mañana. Se va, se pone su camisa, su chaqueta, se va para trabajar. Llega al trabajo y está sacando en esas máquinas automáticas café. Le mete 1 euro, que no era suyo porque lo tuvo que pedir a un compañero porque miró en su bolsillo y no tenía ni 1 euro. Pues le pide a un compañero, le dan 1 euro y se lo mete a la máquina, ¡pum!, una tacita de café. Viene una compañera de trabajo, a ligero le pegan el brazo y el café, ¡pum!, a hacer puñetas. No se lo puede beber. Todo eso es karma. Todo eso es karma. El chichón es un karma, el café caído en el suelo es un karma. Dice, bueno, pues ahora me voy a sacar unos manises. Se mira otra vez los bolsillos, no ve, dice, ay, tengo, me parece que tengo, en una bolsita. Y mira, y tenía 1 euro. Lo mete en la máquina de las chucherías que tienen también en la fábrica hoy y saca un paquetito de manís. Y le pasa idénticamente que el café. Lo abre y cuando lo va a abrir, viene otro compañero andando ligero, porque en la fábrica muchas veces pasa eso, le pega también en la espalda sin querer y ¡pum!, se le caen los manís al suelo. Se cabrea y se va para la parte de donde él estaba trabajando y hay otro muchacho que tiene una escalera en el medio del pasillo arreglando la luz y mira por dónde pasa él, se le cae el alicate y le pega en la cabeza. ¡Pum! Al asustarse se enreda con sus mismos pies al suelo otra vez. ¡Pumba! El karma no existe, ¿verdad? ¿Cómo no existe el karma? ¿Por qué le pasa a ese muchacho eso durante el día? Pues ahí no queda la cosa. Sale al mediodía, se mete en su coche y se va. Él dice, aguanta, controla, resiste. Coge, pone la radio, música alegre, por una carretera, por ahí sería por La Mancha. ¡Pah! El coche sin gasolina. Se le queda parado en medio de una carretera desértica. ¿Y ahora qué hace? No pasa coche. No pasa otro coche. No pasa coche. 1 hora, otra hora. Se quita la camisa, se la pone como un turbante, como tiene él. Hacía mucho sol. No había manera. Entonces, empieza a alucinar. Empieza a alucinar. Sale andando ya y no sabía, iba por medio de la carretera sin saber, como no venía coche, pues no le pasaba nada. Pero parece ser que veía a una mujer que estaba sentada a la orilla de la carretera vendiendo botellas de agua. Fíjate tú, en una carretera desierta. Llega él y dice, por favor, dame un agua. Y le dice la mujer, 1,20 euros. Por favor, no seas así, dame una botella de agua. Y le va a echar mano a la botella y la mujer le pega un manotazo de aquí y lo echa fuera de aquí. 1,20 euros te he dicho. Y eso era alucinación, ya estaba alucinando. Ahí no existía ni mujer, ni agua, ni nada. Era una alucinación del tiempo que estaba allá y cargado de la calor y todo. Bueno, pues se va otra vez al lado del coche, se sienta en el suelo, a la parte que no daba el sol y ahí estaba esperando y ve de venir un coche a lo lejos. Se levanta muy contento, ya está mi salvación. Hace autostop, para el coche, le dice, mira, ¿me podéis ayudar? Porque es que le pasó eso. El teléfono fue a llamar a Mafre, y resulta que sí, es Mafre, seguro, mira que me he quedado tirado y hace el teléfono. ¡Paf! Se queda sin batería. No puede hablar con él. Y por eso le pasa todas esas cosas, porque estaba sin la ayuda, porque el teléfono no tenía batería. Entonces viene este coche y venía una muchacha, un muchacho y otra muchacha detrás. Y dice, mira, si no te importa, ¿me puede dejar el teléfono para yo llamar al seguro que venga a recogerme? El muchacho mira a la que estaba detrás y la que estaba detrás abre la ventanilla por detrás y dice, sí me importa, toma, para ti. Y sale el coche, y se va. Y lo dejan tirado. El karma no existe, ¿verdad que no? Pues todo eso él había hecho de malo. Todo ese karma que le está saliendo día a día, él lo había hecho de mal en otros tiempos. Y ahora viene el karma y le estás pasando todo eso. Con que así que, mira tú lo que le pasó. Con que cuando pudo liberarse de ese sufrimiento por un buen hombre que le llegaba con una furgoneta, le prestó gasolina, le prestó los cables, le arrancó el coche. Ahí tiene el karma también, el buen karma. Todo está escrito en el libro de tu vida. No se pierde ni esto. Nada. A nadie le pasa nada por casualidad. A nadie. Todo lo que pasa es porque no hemos hecho algo bueno o algo malo. Todo. Y eso hay que tenerlo bien claro. Bien claro. সব তারা ভেঙে দিয়েছে রে মহাপ্রভু এনেছে নাম বল হরি বল।